tarde. Estamos aquí en el Centro Nadia Rico. Seguimos con la radio de desde los bloques, con la radio de, con el proyecto de la fundición. Yo soy Pablo y estamos con Eva. Yo, José Andrés. Antonio. Hugo. Adrián. Daniel. Muy bien, estamos. Bueno, hay algunas personas más en la sala. Estamos también con Rubén y Yaiza. Con Rubén y Yaiza. Y lo primero que vamos a hacer es preguntarle a José Andrés, que es el profesor, pues que nos cuente un poco qué es lo que hacemos, qué es lo que hacéis en las clases de guitarra. Bueno, aquí mayormente es un taller de guitarra, en el cual, bueno, la base es instrumentística, pero la labor en sí es hacer el grupo social, de que entre ellos pues aprendan el instrumento, dado que son jovencitos, están en su nivel de aprendizaje básico, pues ellos van jugando, vamos alternando un poquito. Yo les doy un poquito de juego para que luego cojan el instrumento, luego comparten. Y bueno, a nivel básico es de esta forma. Luego a nivel, tenemos el nivel de mayores, que ya, bueno, ya se concentra más la cosa, se complica porque la gente, bueno, tiene ganas, le gusta la guitarra, le gusta el instrumento. Y en sí la base es que los niños, pues, que dado que tienen 7, 14, son unas edades en las cuales el aprendizaje es lo más importante. Entonces, pues, un instrumento, cuando empieza desde pequeñito ya a estudiarlo, pues, luego se te será más fácil, ¿no? Y empiezas a educar el oído. Y bueno, en mi caso yo empecé con 7 años y he pasado por una peña flamenca y mis principios son tocar con los amigos y bueno, y aquí estamos. Escolta la radio desde los blogs. Entonces, te quería preguntar también, José Andrés, ¿tú eres de aquí, del barrio? Sí, de aquí, la calle Laurel, de los bloques, de toda la vida. Y por lo tanto, ¿tú has aprendido a tocar flamenco aquí en el barrio? Exacto, sí. Empecé en la peña, en tertulia flamenca de Hospitalet. Mi padre me llevó de la mano. Me pusieron una guitarra en la mano y yo iba a la peña con 7 añitos. Veía a los cantadores, veía a la gente tocar, a los compañeros. Hacía grupo social con mis amigos y a la vez estaba aprendiendo un instrumento que yo, sin darme cuenta, cuando tuve un poquito más de uso de razón, pues ya veía que algo sabía, ¿no? Entonces, pues, todo ese tiempo que estuve aprendiendo, más luego las ganas que ya con una cierta edad, con 14 años, ya empiezas a involucrarte un poquito más en el tema, entonces ya las ganas y las actitudes, todo es un conjunto, ¿no? Entonces, pues, este es el tema. Y aquí estamos en que ellos empiecen ya con sus primeros pinitos. Pues, vamos, yo que he estado aquí un par de veces ya en la clase, la verdad que creo poder decir que tu método de enseñanza está muy bien, porque desde Susanita tiene un ratón a unas peteneras que estaban sonando por ahí antes en un... Como que la gente va cogiendo nivel pronto, ¿no? Los niños son una esponja. Sí, bueno, el caso de... Tenemos el caso de Rubén. Bueno, Rubén lleva aquí desde el principio de Ana Díaz Rico. Él lo ha inaugurado, es de aquí y es alumno mío desde el principio. Y Rubén, pues, llevamos 2 añitos. El tiempo que lleva Ana Rico. Y bueno, ya tiene un cierto nivelito, ya él empezó de cero igual, ¿eh? Y mira cómo le suena la guitarra. 2 años lleva solo tocando. Tía, pues, Dos años y está con unas ganas tremendas y bueno, ya se come la guitarra. O sea que estos niños y niñas que están aquí en 2 años están tocando de aquí a nada flamenco. Yo creo que sí, el que quiera querer es poder y eso yo creo que ellos, y aquí el trato que tenemos es muy familiar y es muy amistoso y bueno, poco a poco. Pues sí, la verdad que otra cosa que me ha llamado también la atención de las clases es como ellos pueden estar un poco también a su aire en ciertos momentos, ¿no? Como claro, que... claro, ahí está el tema, porque yo pienso que claro, en una clase con tanta gente, claro, tenemos gracias a este espacio que tenemos, pues tenemos mucha amplitud. Entonces yo creo que mi sistema es en que ellos jueguen un poquito, pero que para que no se aburran y vengan aquí y aprendan un instrumento y aprendan a estar juntos, hagan una labor social conjunta entre ellos. Pues no sé qué os parece, a lo mejor ahora podían algunos alumnos comentarnos, algunos alumnos o alumnas, que también tenemos alumnas, que nos comenten su visión de las clases. ¿Quién quiere contarnos su...? ¿Quiere hablar Eva? Venga, Eva nos va a contar cómo va ella con las clases. Eva lleva un añito, bueno, llevamos el primer añito, ¿verdad? Primer año. Y ella pues ya viene aquí, viene a jugar, pero aparte también pues a ella le gusta la música, ¿no? Sí. Y dile qué canción estás aprendiendo ahora. La de Susanita. Susanita tiene un ratón que la va a tocar para... Para mi prima. Que ha nacido hace poco y bueno... Hace 42 días. Y la estás aprendiendo para tocársela a ella. Sí. Qué guay, qué bonito. Pues si os parece podemos hacer una cosa que es... Vamos a ver si algún compañero más quiere comentarnos y luego podemos también ver, Adrián, podemos tocar un poquito. Es un buen orador, es un orador nato y hoy Venga. Está callado. Bueno, me gusta mucho esto. Ahora voy haciendo canciones, la de Susanita, después la de cumpleaños, saltando. A mí me gusta bastante este play porque aprendo un instrumento y además me divierto jugando. ¿Y sois del barrio entonces? Sí, yo vivo aquí al lado. Muy bien, o sea que está muy bien, ¿no? Que puedes aprender a tocar la guitarra en tu propio barrio, ¿no? Sí, estoy cerca y además aprendo un instrumento nuevo. Qué guay. ¿Y te gusta el flamenco entonces? Sí, a veces la escucho en la radio, en el televisor, con canciones. ¿Y la gente en el barrio que se nota el flamenco también por el barrio? Bueno, a veces he escuchado a algunas personas que tienen la guitarra y tocan flamenco. Esto que estamos haciendo hoy es una primera experiencia y bueno, estamos comentando un poco cómo funciona la clase. Y bueno, quizás otro día, si vemos que esto funciona y nos apetece, pues podemos profundizar un poco más en estos temas, ¿no? En hablar un poco más sobre el centro, en hablar también un poco más sobre el barrio y cómo vemos el barrio. ¿O alguien quiere hacerme algún comentario sobre el barrio? De alguna forma estamos hablando sobre el barrio porque todo esto pasa en el barrio y tiene que ver con la cultura del barrio. Estamos en un barrio multicultural, ¿no? En el cual bueno, convivimos muchas culturas juntas, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? Porque la gente aprende aquí desde siempre. Nuestros padres, por ejemplo, mis padres llevan toda la vida aquí, tienen un bar y llevamos toda la vida aquí, y todos los vecinos, la mayor parte son andaluces, extremeños, gallegos, pero hay una cierta relación con el flamenco. Y bueno, tenemos el caso de Joaquín Gómez el Duende, tenemos artistas buenos de aquí, nacidos aquí en el barrio, que están haciendo cosas importantes. Muy bien, pues ¿os parece si hacemos alguna interpretación y nos enseñáis los progresos de cada uno en cada uno con su nivel? Venga, pues ¿quién quiere probar? Empieza Eva, la señorita. Venga, entonces Eva nos va a tocar Susanita, sus progresos con Susanita. En principio, ¿no? Que lo tenemos. Venga, va. Venga. Eran cinco. Empezando muy bien, pero bueno, ya has visto que aquí la gente va rápido. Esto del arpegio que estamos haciendo ahora, por ejemplo, que está saliendo muy bien. Y ahora en el otro acorde que te he dicho. Era igual, este de aquí, ese. Y era igual, lo mismo. Que nos toque un poquito Rubén, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Rubén, que es el ejemplo aquí a seguir. Ya, tócate un poquito. ¿Qué nos va a tocar Rubén? Una patenera. Bueno, pues ya están llegando también los mayores, los de la clase de los mayores. Y bueno, si os parece, podemos a lo mejor dejarlo aquí. Y si os apetece, en otro momento podemos intentar grabar algo más y hablar sobre otras cositas en otra ocasión. Perfecto, Pablo, cuando quieras. Pues nada, muchísimas Encantado. Gracias a todos. Un placer. Hasta pronto. www.lafundició.net/desdasblogs